bendición, porque Jesucristo hoy descendió a través de su Espíritu Santo a todo su pueblo. Él descendió, hoy es el día de bendición, porque Jesucristo hoy descendió a través de su Espíritu Santo a todo su pueblo. Él descendió. Aquí está con nosotros y nos trae mucha bendición, sanando los corazones quebrantados de tanto dolor. Aquí está con nosotros y nos trajo mucha bendición, sanando los corazones quebrantados de tanto dolor. Envió bendiciones desde lo alto para los humildes de corazón, bendiciendo a sus escogidos con los dones que derramó. Envió bendiciones desde lo alto para los humildes de corazón, bendiciendo a sus escogidos con los dones que derramó. Aquí está con nosotros y nos trae mucha bendición, sanando los corazones quebrantados de tanto dolor. Aquí está con nosotros y nos trajo mucha bendición, sanando